capítulos de amor. Mi corazón lloraba de dolor. Yo como actor fui pésimo, tú como actriz lo máximo. Fingiste bien. So